Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, vamos a ver qué nos separa el día de hoy, porque hoy es el día en el que comienzan las movilizaciones oficiales del campo. Las oficiales, las que ha habido hasta ahora, digamos que han sido al margen de los grandes sindicatos del sector, autoorganizados por redes sociales. Y esto mueve a muchas reflexiones. Estamos en una era en la que los sindicatos que más o menos tenían o tienen interlocución con el poder no garantizan, como antes, tener a su tropa más o menos sujetada, ¿no? La tropa puede ir por su cuenta en cualquier momento, como ha ocurrido ahora. Y luego están cortando carreteras, colapsando centros de ciudades, fíjense Barcelona, encarándose en algunos casos con la policía, etcétera, etcétera. Pero claro, supongo que estos agricultores, que para el gobierno pertenecen a la fachosfera y tal que cual, y están motivados por consignas políticas de la ultraderecha y bla, bla, bla, en fin, lo de siempre que tiene esta gente para analizar la realidad, supongo que aunque corten carreteras, colapsen el centro de Barcelona, se encaren con la policía, mucho más hicieron en 2017 los que están siendo amnistiados, ¿no? Y llevados en palmitas por el paseo, por el PSOE de Sánchez, con lo cual vamos a ver esto cómo se lo toman. Bueno, ha sido una noche y unas últimas horas intensas, tensas, movilizaciones en buena parte del país, ha habido detenidos, denuncias administrativas, pero sobre todo cortes y problemas de tráfico, y con una imagen muy potente, la de la toma del centro de Barcelona, con las columnas de tractores en la diagonal, imágenes en el puerto de Castellón, en Granada, en Antequera. Estamos hablando de unas protestas, cuidado, que están subiendo de tono, que tienen al gobierno descolocado, porque no se esperaban que la gente del campo fuera a plantar cara de esta manera. La gente del campo estaba tragando mucho, mucho, mucho, mucho. Ha llegado un momento en el que no ha podido más. Pero la razón es que ya todos conocemos y que la inmensa mayoría comprende y apoya. Pero cuidado, porque las manifestaciones llevadas hasta el agotamiento también agotan a aquellos que se sienten rehenes demasiados días. De gente a la que apoya y comprende, ¿eh? Pero se sienten rehenes demasiado. Con lo cual podemos estar a unos minutos de que muchos de los que apoyan estos movimientos del campo dejen de apoyarlos. Si se amenaza el abastecimiento o la libre circulación y se les va de las manos. Cuidado, porque el apoyo social puede diluirse. Los equilibrios son, ya sabemos, muy difíciles. Son cuestión de microgramos a veces. Unos microgramos más en el platillo inadecuado y la balanza cambia el fiel. Hay varios sectores que han mostrado ya su inquietud por daños colaterales. El sector del transporte, que habla de 80.000 camiones afectados. Y la cadena alimentaria, supermercados, que han reconocido que están sufriendo retrasos en la reposición de productos. Todo esto empiezan a ser palabras mayores. Ya veremos todo esto cómo finalmente evoluciona. Bueno, y de las cosas que pasan en España, es indudable que el capítulo de la amnistía tiene hoy un día de los que son como ir al dentista que te quite dos muelas, que es verdad que ya no es lo que era, pero sigue dando eso, sentarse en el silloncito de un tío que viene con una cosa directamente a la boca. Bueno, los viejos del lugar nos acordamos de aquella anestesia con lidocaína, que te ponía ya la anestesia, te dolía más que quitarte en vivo el diente. Entonces se quitaban los dientes con mucha facilidad. Ahora hay un cuidado en ese sentido. Bueno, que no quería yo hablar de los dentistas ahora precisamente. ¿Por qué le digo todo esto? Como ya les adelantábamos ayer, ahora se concreta, la Eurocámara va a aprobar hoy una resolución formal denunciando la trama rusa en Cataluña, exigiéndole al gobierno, al mismo gobierno que la quiere borrar, que investigue hasta las últimas consecuencias. Y también la Comisión de Venecia, que depende del Consejo de Europa, aterriza hoy en España para de aquí al domingo analizar la ley de amnistía y la calidad del Estado de Derecho en España. No se conoce la agenda, o más o menos se intuye, pero bueno, se esperan encuentros de alto nivel en el Congreso, en el Senado, en el Poder Judicial, en el Supremo, en el Constitucional, asociaciones de jueces. Y no parece una probable con Pedro Sánchez una reunión, porque cuando siempre que pasa algo gordo se va a alguna. Ahora se ha ido a Mauritania. Bueno, ustedes junten todo y añádanle algo más. Hasta dos socios del PSOE, enfrentados entre ellos, como son Sumar y Podemos, discuten la última intentona de Sánchez de reformar la ley de enjuiciamiento criminal para cortar plazos de instrucción a los jueces. En definitiva, para que no les dé tiempo a investigar a CDR, Tsunami y los apaños de Putin. Y júntenlo todo y se percibe la excepcionalidad democrática que vive España. Y inducida por un tipo ambicioso, sin líneas rojas, que se las traga como los calzots, que es capaz de cualquier cosa, literalmente, con tal de mantenerse en el poder. Yo, en fin, Sánchez es el policía que al llegar al escenario del crimen intenta borrar, esconder o cambiar las pruebas del delito. Y todos los demás, menos los que viven de él, que son muchos, intentan evitarlo. En estas condiciones, aprobar una ley de amnistía es imposible, inmoral, inaceptable. Ya no cuela lo de la fachosfera, ni lo de los jueces al servicio de la derechona y todo eso. Ahora son los restos del Estado de Derecho que Sánchez no ha destruido, que la verdad que no son pocos, no son pocos, y que defienden sus funciones, y la propia Europa, por partida doble, quienes quieren llegar hasta el final. La pregunta ahora mismo no es si Sánchez se va a salir con la suya, que lo va a intentar, porque si no, si Sánchez tiene que salir por patas, saldrá por patas, ha llegado demasiado lejos. Y continuar en su huida hacia adelante se parece mucho a una alta traición. A una alta traición. Pero queda por ver el impacto que tendrá en la percepción de Bruselas sobre la amnistía el hecho de que la Junta de Fiscales del Supremo haya dictaminado que sí ve indicios de terrorismo en la actuación de Puigdemont, en el impulso de Tsunami Democrático. A Pedro Sánchez no le viene muy bien que quede claro, como quedó claro el martes, que el fiscal general del Estado es un peón del gobierno que va negando el delito de terrorismo, mientras la mayoría de los fiscales de la Junta sí ve terrorismo. Y por el cascabel de 13 ha pasado uno de esos 13 fiscales que han votado en contra del criterio del gobierno, del criterio del fiscal Álvaro Redondo, el del cambio de opinión, del propio fiscal general del Estado, es Salvador Viada, que ha sido muy claro. Que no es anormal que un fiscal jefe discrepe de lo que dice la mayoría. Lo que es completamente inusual es que esa discrepancia se traslade a las instancias superiores. Pero es que vivimos en un tiempo en que se habla de modificar las leyes en atención a criterios de conformación de mayorías políticas. Que el fiscal general del Estado ha sido condenado por desviación de poder en el Tribunal Supremo. Hemos aceptado que los fiscales generales del Estado digan, no, es que yo estoy aquí para ejercer la política criminal del gobierno. Digo, ¿pero qué es esto? Bueno, ya les digo, es un cocimiento en su propia salsa, que yo no sé exactamente hasta dónde va a llegar, cómo va a acabar. Desde luego no bien, no bien para casi nadie. Pero hay otras cosas, Ángela, de esta mañana que ya me cuentas en titulares. Herrera en COPE. Y empezamos con una última hora. La Guardia Civil ha detenido a los dos hijos menores de la mujer que esta noche ha aparecido muerta con signos de violencia y amordazada dentro de un coche en Casturdiales, en Cantabria. Lo han confirmado la cadena COPE, fuentes de la delegación del gobierno. Uno de los hijos tiene menos de 14 años, por lo que es inimputable. Por lo demás, Ángel Hernández, número 3 del PSOE en Castilla y León, ha dimitido de todos sus cargos después de haber sido detenido en Soria por un caso de violencia machista contra su pareja. Deja su acta de procurador y además se dará de baja del partido. A todo esto, los sindicatos del sector bancario salen hoy a la calle para reclamar una subida salarial y mejores condiciones laborales. En caso de no alcanzar un acuerdo para renovar los convenios, anuncian paros en las próximas semanas. Y la rival de Maduro en las elecciones de Venezuela de este año, María Corina Machado, ha denunciado un violento ataque por parte de colectivos chavistas en un acto de campaña. Varios asistentes fueron agredidos por palos y piedras, mientras que la candidata tuvo que ser evacuada. Y en el partidazo de COPE, la Copa del Rey. El primer asalto entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao cayó del lado de los vascos, aunque por la mínima victoria de los de Valverde 0-1 gracias a un penalti que convirtió Berenguer. Rompen además los vascos una racha de 28 partidos invictos en casa de los de Simeone y todo lo emplazamos al partido de vuelta en San Mamés el jueves 29 de febrero. Al margen, España va a ser el único país de la Unión Europea que no va a firmar una declaración conjunta con el resto de países en contra de la Superliga. Esta es una propuesta por el gobierno francés que propone que la competición sea regulada por la Unión con el objetivo de hacerla desaparecer o que por lo menos quede supeditada al mérito deportivo a través de las ligas nacionales. El CSD alega que no firma porque hay un proceso judicial abierto y de momento no quiere interferir. Herrera en COPE. Estar informado. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido 48.413, 48413, serie 25025. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Mi propósito este año es hacer puenting. El mío era aprender a hacer nudos, pero ya sabes que los propósitos no duran mucho. No como esta oferta de Finetwork, 10 gigas para el móvil por 4,90 euros que dura para siempre y tiene un mes gratis. ¡Tranca! Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí. Y es que estás en el súper, o un domingo descansando en el sofá, y te vienen vacas a la cabeza. Y no, no estas vacas, sino estas. En Halcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Isla Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Halcón Viajes, sabemos de viajeros. Fuentes fiscales cuentan a COPE su hartazgo por las discrepancias entre el Supremo y la Audiencia Nacional a cuenta del caso Tsunami Democrático. Sospechan que el informe final de la número 2 de García Ortiz pues va a avalar la tesis de que no hubo terrorismo en contra de lo que aprobó la Junta de Fiscales del Alto Tribunal. Patricia Rossetti. Si tuviesen sensatez, seguirían el criterio de la mayoría, dicen a COPE fuentes jurídicas. Sería lo correcto, señalan, pero tienen en cuenta el de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que cambió tras las elecciones del 23 de julio. De terrorismo pasó a no serlo. En la Junta de Fiscales esperaban discrepancias, pero no que se elevase la decisión al superior jerárquico, aunque algunos se preguntaban si habría alguna jugada. Al no estar de acuerdo, dos fiscales jefes tiene que resolver la teniente fiscal del Supremo, pero quien decidirá si se investiga o no en el Supremo es la sala de Marchena. Todo esto huele mal, nos dicen las fuentes consultadas, y hay mucho hartazgo en la carrera. Desde la política les acusan de practicar el lofer, y desde el mundo de la justicia consideran que quien practica el ya famoso lofer es el mundo de la política. Una utilización torticera de la norma para eludir la ley y favorecer la impunidad de los delincuentes, nos dicen las fuentes. Hacienda va a empezar este mes de febrero con la condonación de deudas a comunidades. Va a ser relevante el caso de Cataluña, que es el que ha abierto toda la saga, donde ese perdón se estima en 15.000 millones de euros. Fue uno de los pactos del PSOE Esquerra para apoyar la investidura de Sánchez Marta Ruiz. Y es que ambas cuestiones van de la mano, porque antes de perdonar la deuda habría que identificar el origen de ese desequilibrio. Francisco Pérez es director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Habrá que preguntarse si es un problema la actitud en el gasto. Lo que deberíamos observar es que se gasta por encima de la media, ¿no? Pero cuando hay más deuda, a pesar de gastar por debajo de la media o lo mismo que las demás, habrá que preguntarse dónde está la causa, y deberá estar en otro sitio, ¿no? Y está en los ingresos. Bajo ese criterio, la quita a todas las comunidades por el impacto de la crisis financiera ascendería a 150.000 millones de euros y a 80.000 millones si se aplica el criterio catalán de perdonar el 20% de la deuda adquirida con el Fondo de Liquidez Autonómica, según cálculos de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que advierte de los riesgos de una quita sin condiciones. Es la historia del día que trae MJ. Octavi le dio un disgusto a sus padres cuando, preparando el MIR, les dijo que la medicina no era lo suyo. Había estudiado cirugía en la Autónoma de Barcelona y cuando ya le faltaba poco para poder ejercer, se percató de que no le terminaba de llenar. Y se lanzó al mundo de la interpretación. El forastero llegó a pie desde la estación de ferrocarril de Bramblehurst cierto día invernal a primeros de febrero, abriéndose paso a través de un viento cortante y de una espesa nevada, la última del invierno. Llevaba en su mano, totalmente enguantada, un pequeño maletín negro. Octavi Pujades es un actor muy completo. Baila, canta, dobla películas y pone su maravillosa voz a muchos audiolibros, como este del Hombre Invisible. El pasado 24 de septiembre, el Día de la Merced, pasaba por la calle Dr. Fleming y escuchó un estruendo en la calle. Bajó corriendo por Diagonal y contempló que una moto había chocado contra una autocaravana. En la moto iba Josep Pujol. Se le había seccionado la carótida y parte del nervio accesorio espinal y se rompió la clavícula. Octavi preguntó si alguien presente podía darle algo con lo que frenar la hemorragia. Un adolescente se quitó la sudadera y Octavi apretó. Al cabo de unos minutos llegó la Guardia Urbana, que siguiendo las indicaciones del actor le hicieron aguantar con vida hasta que apareció la ambulancia. Josep ha tardado unos meses en recuperarse del todo, pero quiso saber quién era aquel hombre que, junto a otro médico que pasaba por la zona, le había salvado la vida. Y hace unas horas se han conocido. Octavi dice que no había día en que pasara por la Diagonal, viera la mancha de sangre y no se preguntara qué habría sido de Josep. Pues ya se han abrazado. Josep dando las gracias a Dios y a este actor fantástico, sin bata y sin fonendo, pero con una memoria que todavía pasa consulta. ¿Sabías que con un litro de aceite de cocina usado prácticamente podemos fabricar otro litro de combustible renovable? Por eso, si tienes en casa una botella con aceite de cocina usado, recuerda que puedes darle una segunda vida. Y esto es algo fundamental en un país que solo recicla el 5% del aceite que se consume en los hogares. Repsol ya está usando residuos orgánicos como este en combustible 100% renovable, que tiene las mismas prestaciones que el convencional y que podemos utilizar en cualquier vehículo sin necesidad de modificar nada en el motor. Ya hay más de 60 estaciones de servicio Repsol que ofrecen combustible 100% renovable en la península ibérica, que contribuyen a hacer más sostenible el transporte, y serán más de 600 a finales de 2024. Puedes consultar dónde están en Repsol.es. Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito también te cuenta en La Linterna todo lo que necesitas saber. Dosificación perfecta, mientras cuido del planeta. Tú solo compras muy sencillo y el dinero a tu bolsillo. Ahorra programando tu lavadora con autodosificación con el asistente de energía y con el reembolso de hasta 150 euros. Bosch. Vamos a mirar al día con la mirada de Javier González Ferrari mirando a Dar. Carlos Mira Sánchez intentando ridiculizar a Feijóo, a quien no reconoce como líder de la oposición, porque para él la oposición no existe. Aquí, o estás a su favor o perteneces a la fachosfera. Palabra ridícula que habrá salido del magín de alguno de los cientos de estómagos agradecidos a los que llaman asesores. A pesar de lo bien que disimula cómo le tiemblan las piernas al ver cómo se complica la indecente ley de amnistía, porque no hay más que oír a los independentistas con Junts a la cabeza, que no pierden ocasión para mostrar la verdadera cara de este engendro legislativo que nada tiene que ver con la convivencia y el reencuentro entre la Cataluña secuestrada por quienes han sembrado el odio frente al resto de España. Sánchez debería ir asumiendo que quien a Puigdemont mata, a Puigdemont muere. Jueces y la mayoría de los fiscales de la Sala del Supremo lo han dejado clarísimo, como ya les hemos contado. Y en Bruselas empiezan por fin a darse cuenta de que el relato de Sánchez es una de sus mentiras más osadas. Este es un mensaje de Línea Directa. Si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Además de ahorrarte una pasta, tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por descarga de batería, para que no detenga tu viaje nada ni nadie. Cámbiate, que te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima. Herrera en COPE. La mañana. La Red Kia de Madrid te ofrece la información local. COPE Madrid. Estar informado. El teleférico es un símbolo del Madrid de mediados del siglo XX. 55 años cumple en este 2024, aunque lo hace cerrado. Lleva un año sin recibir pasajeros. Un problema detectado en el cableado hace imposible disfrutar de momento de Madrid desde las alturas. Desplazarse desde Rosales a la Casa de Campo. Pero aunque todavía haya que esperar un poco, el ayuntamiento está decidido a ponerlo de nuevo en marcha. Una reforma integral, Nora González, para la que hacen falta 15 millones de euros. Sí, y es que las mejoras incluyen la renovación total del sistema y la actualización de la maquinaria. De momento las cabinas permanecen paradas y guardadas en el garaje. No nos hemos podido montar, pero cuando lo hagamos, la tracción promete ser más moderna, automática y segura. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha adelantado algunos de los cambios. Renovar toda la estructura, entre ellos las 6 pilastras sobre las que se soporta el transporte durante los 2,5 kilómetros aproximadamente que dura el trayecto desde el Paseo Pintor Rosales, con nuevas cabinas que además van a permitir aumentar la capacidad de las mismas, porque pasamos de cabinas de 6 viajeros a cabinas de 10 viajeros. Las obras durarán unos 10 meses y se espera que terminen para finales de 2025, justo a tiempo para recibir a turistas y madrileños que quieran disfrutar de una experiencia mejorada. Bueno, pues una experiencia de la que disfrutaban hasta 1.200 pasajeros a la hora. Cuando se reabra serán hasta 1.800. Todo el trayecto, los 2,5 kilómetros que separan Rosales de la Casa de Campo por las alturas, se hacen en el teleférico en 11 minutos. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 8 de febrero. Te despiertas con 9 grados y el cielo muy nublado. Enseguida contamos la previsión del tiempo, pero a las 7 y 22 minutos lo que toca es ver cómo está el tráfico. ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 8 al 19 de febrero y crea tu propia historia. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid. Kia. Movement that inspires. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos unos niveles de circulación altos en la zona sur-sureste. Por ejemplo, en la entrada por el Paseo de Santa María de la Cabeza, en la entrada por General Ricardos para alcanzar Márquez de Vadillo y los enlaces con la M30, al igual que también en el acceso por la Avenida del Mediterráneo para alcanzar la Plaza del Conde de Casal. También tenemos que hablar del arco sureste de la M30. Entre el Nudo Sur y el Puente de Ventas se circula en el sentido norte con un tráfico ya algo más incómodo. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de complicaciones de entrada a la capital madrileña por la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 en Valdemoro, A42 en Parla, A5 en Arroyomolinos y Móstoles y la 6 a su paso por El Plantío. Ronda M40, lo peor lo encontraremos en el tramo de Vallecas y Vicálvaro, dirección A2 y Pozuelo de Alarcón hacia la carretera de Coruña. Y en la línea 9 de metro la circulación está interrumpida entre Rivas Futura y San Cipriano. El tiempo estimado de solución supera las 3 horas. Y en un instante hablamos de natalidad en la Comunidad de Madrid. Con la fe, vehículo de 4 ruedas. ¡Coche! ¡Correcto! Con la Y, el concesionario que más paga por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil! ¡Correcto! ¡Yamóvil, quien más paga por tu coche! Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares. Regresa la lluvia a Madrid. Este jueves lloverá, según la previsión de la EMET, por la tarde. La lluvia se extenderá de oeste a este e irá acompañada en la sierra de fuertes rachas de viento. Se ha activado el aviso amarillo en ese punto por rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Las mínimas suben ligeramente y las máximas bajan. En la capital se quedan en los 12 grados. A ver, sí, dígame, ¿qué ve en la última fila? ¿A de Alcaraz? ¿Ese de Sabalenka? Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis en la caja mágica. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open, el centro de todas las miradas. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec. 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti. Madrid tiene mejores datos de natalidad que otras comunidades autónomas, pero aún así en la región nacen pocos niños. A pesar de que las cifras han ido bajando de forma progresiva en los últimos años, el número de familias numerosas ha ido aumentando. ¿Cómo se explica esto? Belén Ibáñez, buenos días. Buenos días. Pues la razón está, según Juan Carlos Jiménez, profesor de Sociología de la Universidad CEU San Pablo, en que Madrid es un lugar de oportunidades y si además se dan a ayudar, las familias se animan a un segundo o a un tercer hijo. Pero aún así siguen naciendo pocos niños. La razón está en que el hecho de ser padres no solo está condicionado por la economía. El dinero es importante, pero no es lo único. Jiménez considera que detrás hay una cuestión cultural. Se anteponen otras cosas a la maternidad. Son valores sociales de desarrollo personal, de realización personal mucho más alargada, de preferencia de las carreras profesionales sobre la maternidad, y la maternidad se retrasa, no digo que no se quiera ser madre, pero se retrasa hasta un máximo biológico bastante cercano a tener muy pocos hijos. Las administraciones pueden ayudar económicamente o fomentando un discurso a favor de la familia. Eso siempre ayuda. Pero el cambio debe darse en la sociedad, cambiando los valores. Algo que, según Jiménez, de momento es muy difícil. Gracias, Belén. Y recuerda que para este viernes, para mañana, Comisiones Obreras ha convocado huelga en Adif y en Renfe. Afectará a la media y larga distancia, incluyendo el AVE Mercancías y al servicio de cercanías. Los servicios mínimos en las horas punta se han establecido en el 75% y en el 50% en el resto de tramos. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. San Valentín está a la vuelta de la esquina y en Ahorra Más ya tienen todo preparado para que celebres el amor con un detallito. Bombones, flores, golosinas, galletas, y aunque seas de los que piensan que el amor hay que celebrarlo a diario, pero la rutina no te lo permite demasiado, Ahorra Más te lo pone fácil para llegar al corazón, con productos para regalar y los mejores frescos para preparar una cena especial. ¿A qué esperas para ir a tu Ahorra Más más cercano o hacer tu compra online? Cupido te espera. Atención. Un empresario necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. Necesita un suelo industrial logístico, Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliario industrial se llama Naveco.es. ¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es. En la desembocadura del Miño Pontevedra, los anguleros esperan la luna nueva para recolectar las angulas de Aguarda, que enviarán al Rincón de Esteban junto al Congreso de los Diputados para que su chef Suso Barreiro celebre con todos ustedes las jornadas de la angula. Elrincondeesteban.com, tu rincón de siempre. Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo. ¿Un seguro de salud fantástico? Nara Seguros cuida de toda la familia desde 13,70 euros al mes, incluyendo asistencia dental, psicología y videoconsultas o chat médico ilimitados. Ahora con hasta un 35% de descuento, también en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Vive como imaginas. Vive con tranquilidad. 9 grados y cielo nublado tenemos hasta ahora en la capital. La lluvia la esperamos por la tarde. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. La

llegar con los tractores hasta la calle Ferraz, sede del PSOE. Esa imagen de los tractores en Barcelona es, por cierto, la que abre hoy los periódicos catalanes. El hartazgo rural irrumpe en Barcelona, titula en portada el periódico de Cataluña. A diferencia de Sánchez, el presidente de la Generalitat sí recibía a los payeses. La protesta del campo, reflexiona sobre esto el editorial del Mundo, está poniendo en jaque a todos los gobiernos en Europa. Las tractoradas son no solo un riesgo económico, sino político para esos gobiernos que tratan de evitar que esas protestas las capitalice la extrema derecha cara a las elecciones europeas del mes de junio. Y una última derivada, lo subraya El País, en Galicia, donde el peso del voto rural alcanza el 30%, ha habido un pacto mitad político, mitad agrario. Los agricultores no sacarán sus tractores hasta después de las elecciones. Bueno, vamos a ver, ¿esto se le puede ir de las manos a cualquiera de las partes, María del Carmen, de Castro? Pues sí, realmente nos quejamos mucho de las instituciones, de los sindicatos clásicos que están desacreditados, pero en el fondo son instrumentos para canalizar los conflictos sociales. Cuando un conflicto social, digamos, se queda sin interlocución y sin una vía de negociación y de buscar pactos, entendimientos o puntos de acuerdo, pues los conflictos pueden derivar mal. Yo creo que han tenido un enorme éxito inicial y eso es evidente, y ese éxito se justifica por el enorme malestar que hay en el sector y que cuenta ahora mismo, yo creo que con la solidaridad mayoritaria de la sociedad española. El problema es cuando prolongas ese conflicto y la gente empieza a percibir que es el españolito de a pie o de coche, en este caso, el único damnificado por esta protesta. Y yo creo que eso es lo que tienen que medir. Es decir, han tenido un éxito extraordinario y tendrán que velar porque ese éxito extraordinario no derive en un fracaso que al final les quite el apoyo social, ¿no? Gorgué Bustos. Sí, has dicho por todas las partes, Herrera, y esa es la clave. Es decir, creo que la protesta es suficientemente importante y la situación del campo lo suficientemente dramática como para que nadie ceda a la tentación de que se le vaya del todo de las manos por parte del gobierno, atribuyendo esto exclusivamente a que lo quiere manipular la derecha. Por parte de los propios organizadores de la protesta, porque la historia nos ha demostrado muchas veces que cuando una protesta se convierte en caótica, sus efectos se vuelven contraproducentes. Es decir, yo creo que es importante que las reivindicaciones sean lo más concretas posibles y que la protesta discurra con interlocutores visibles y organizados, porque me parece que efectivamente, como dice Carmen, el sentimiento de abandono está justificado. Es decir, hay la reivindicación de que no se salga, o sea, que no se venda por debajo de lo que cuesta producir, es pura justicia. Es decir, que se aplique de verdad esa ley de la cadena alimentaria, las cláusulas espejo, que básicamente defienden la competencia leal con otros mercados, la agilización de la burocracia o eliminación de la burocracia, la ralentización de ciertas directivas europeas. También la propia Bruselas está tomando ya decisiones en este sentido para levantar un poco el pie del acelerador de la transición verde. Todas estas reivindicaciones son justas. Ahora bien, si de repente los organizadores, ebrios de éxito, deciden conducir la manifa a Ferraz, y yo no soy precisamente sospechoso de que me cause especial simpatía el PSOE de Sánchez, ¿verdad? Pero creo que es un error, porque lo que estás dándole a Sánchez es precisamente el argumento para decir, ¿veis? Esto está instrumentalizado por la derecha para derrocarme, y entonces se diluye la protesta del campo, las reivindicaciones justas del campo, y se politiza por completo, y ya deja de ser un problema de soluciones para el campo y se convierte en Sánchez contra la fachofera. Eso es un error. No hay que politizarlo todo, hay que intentar buscar soluciones, y por eso todas las partes deberían ser responsables a la hora de que las reivindicaciones concretas ayuden a mejorar la situación de los agricultores, no a empantanarlas en la ideología. María del Pilar, de la GEM. Fíjate, es que a mí me parece que los agricultores, los ganadores, los pescadores están desesperados, ¿no? Pero también están a un paso de perder la razón con estas protestas espontáneas. Y efectivamente hay un problema con los sindicatos organizados, porque es que cada vez representan a menos de sus afiliados, ¿no? Y claro, todo se politiza, efectivamente, todo se politiza hasta el punto que ya tienes agricultores con un tractor que son o fascistas o no fascistas, ¿no? Y esto es terrorífico, terrorífico para el país. Ojalá el gobierno y la Unión Europea se den cuenta del disparate en el que están los españoles, el campo, el sector primario español y la industria agroalimentaria, por cierto, y la europea también, ¿no? Claro, la industria agroalimentaria es fundamental. Es que en exportaciones del sector agrario estamos ingresando 70.000 millones. Es que no estamos hablando estamos hablando de un sector muy importante de la economía española. Claro, pero cuando quien te tiene que representar está con los intereses del gobierno, es que hay un problema. Bueno, vamos a ver, hay otra cuestión, la otra cuestión gorda del día, la ley de amnistía, novedades que aportan los periódicos hoy. Sobre todo anticipan cómo viene el día hoy, con dos escenarios destacados. El primero es el pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo. La Eurocámara, dice El Mundo, pedirá a España que rastree los vínculos entre los secesionistas catalanes y la administración rusa, y subraya el papelón de los socialistas españoles, que deberán decidir si rechazan una resolución que es más amplia y que parte del caso de la detención de la eurodiputada letona desenmascarada como colaboradora de los servicios de inteligencia rusos. Y el segundo escenario será el Congreso, donde la Comisión de Venecia del Consejo de Europa se reúne con los miembros de la Comisión de Justicia, sin la presencia del letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que no acudirá a pesar de que su informe favorable a la admisión a trámite de la ley es el que permitió iniciar el proceso para su aprobación. Explica a los diarios que el PP hizo valer su mayoría en el Senado para pedir a esa Comisión de Venecia un informe sobre la ley de amnistía, y cree el PP que ese informe, aunque no sea vinculante por su altavoz europeo, tendrá efectos muy negativos para Sánchez. Bueno, en fin, digamos que el papelón de los socialistas españoles hoy en Estrasburgo puede ser de AUPA, ¿eh? Bueno, ya llevan unos cuantos, sería uno más, porque ya llevan unos cuantos. La pobre Irache lleva una trayectoria de tragarse líneas rojas francamente patética. Bueno, pues yo, es que lo del Parlamento Europeo y la preocupación con Putin es enorme, y lo dijimos, y eso le hace un daño extraordinario. Además, es que aquí no es discutible, porque ellos mismos presumían de sus contactos con Rusia. Y con ellos mismos salían en TV3 presumiendo de sus contactos y de lo que hablaban con los emisarios de Putin. Entonces, están los informes de la Guardia Civil, sí, pero es que está la propia declaración de los independentistas sobre esos contactos. Por lo tanto, es más que evidente. Y en cuanto a la visita o la presencia en España de la Comisión de Venecia, yo creo que es muy importante que quienes han patrocinado esta visita sean capaces también de trasladar y dar las herramientas a esta comisión y ponerles en contacto con las personas que tienen que conocer, para que se lleven la exacta idea de lo que está ocurriendo en España con la justicia. Uh-huh. Eso me parece... Sí, sí. No, que hay que reconocerle, creo, a la oposición y en concreto al PP y a lo que queda de Ciudadanos, sobre todo en Europa, liderados por Adrián Vázquez, que ponga la lupa, Europa, sobre esta infame ley de amnistía y sus consecuencias, sobre todo en el asunto del terrorismo y en el asunto de la connivencia con Putin. Es una pena que Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo, no vaya a estar hoy recibiendo a la Comisión de Venecia para informar de por qué le pusieron a él, en base a qué tipo de militancia le pusieron a él a tragar con la admisión a trámite de la ley de amnistía. Pero es evidente que esto se está empantanando, que el peso de la lupa de Europa lo complica todavía más, y que Puigdemont ha dicho que lo de la ley de juicio criminal no le sirve, que quiere la amnistía integral, que metan terrorismo, que a Putin y a todo lo que da. Así que veremos el futuro de la ley, veremos el futuro de esta ley. Es que yo creo que los dos han llegado al convencimiento, los dos, Sánchez y Puigdemont, de que no es posible la garantía absoluta de impunidad que exige Puigdemont. Y ahora la única duda es saber si el gobierno va a ceder a lo que exige Puigdemont, o si Puigdemont se puede avenir a negociar, cosa que nunca ha hecho en toda su trayectoria política. Bueno, vamos a ver con CaixaBank, Pilar. La clave de hoy: cada día, cada vez comemos menos carne y menos frutas frescas. 5 kilos menos de carne al año y hasta 13 kilos menos de fruta al año de media, Carlos, desde el año 19. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Bueno, pues que la inflación desbocada está empujando a los consumidores, a todos nosotros, a consumir más alimentos precocinados, cocinados y congelados. La carne, el pescado y la fruta se están convirtiendo en un artículo de lujo, algo, por cierto, que denunciaron ya los pescadores y la industria de la carne, porque ninguno de estos alimentos se encuentran, por ejemplo, en la cesta básica de la compra que lanzó el gobierno y su vicepresidenta Yolanda Díaz. Sin IVA, es el en el caso del pescado, el desplome del consumo supera el 4%. Además de comer menos productos frescos, Carlos, otra de las cuestiones que se ponen de manifiesto, según diversos estudios, es que ya compramos más a granel y a corte para controlar la cantidad. A esto hay que sumar que las ventas, por ejemplo, del aceite de oliva cayeron el año pasado cerca de un 20% también por los precios. Carne, pescado, frutas, aceite son fundamentales en la dieta mediterránea y en el neurodesarrollo de los niños y adolescentes, algo que preocupa a pediatras y neurólogos. Mercedes, soy Dani, que he terminado la escuela de cocina y empiezo a trabajar. Estoy súper contento. Quiero domiciliar mi nómina. Va a ser mi primer sueldo y quiero hacerlo bien. Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Más información en caixabank.es. Hoy desde las 10 estaremos en las Islas Canarias viviendo una de las mejores experiencias, descubriendo su naturaleza virgen, sus playas paradisíacas, sus paisajes volcánicos, sus pueblos llenos de historia, su deliciosa gastronomía, su cultura moderna y ancestral, su clima maravilloso, o las voces de su gente con ese acento cariñoso que le ponen a la vida. Cualquier momento del año siempre es un placer viajar a Canarias. Latitud de vida. Bueno, Bruno, con la 11, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Carlos. Bueno, Atlético de Madrid 0, Athletic Club de Bilbao 1. Primer asalto para los vascos con gol de Berenguer de penalti. Un partidazo el de ayer, ¿eh? Fue mucho mejor, en mi opinión, el Atlético de Madrid, pero el Athletic Club de Bilbao supo aprovecharse 2-3 ocasiones que tuvo para llevarse la ventaja. Partido de vuelta jueves 29 de febrero en San Mamés. Yo aquí pongo un poco en duda con este partido lo de el formato de las semifinales de la Copa del Rey, ¿eh? ¿Tú eres de partidario de partido único? Yo sí, pero claro, si te sale un partido de ida como el de ayer y tienes la opción de ver otro de vuelta tan top como el Atlético, claro, de Madrid, es que Atlético ese, Club. Ese es el tema. Cuando llegas a semifinales, yo hasta semifinales soy partidario de partido único. Yo lo que sí soy partidario es del sorteo puro. Exactamente. Que esto sea un puro, todos contra todos, a buscarse la vida y a salir a machete. Como y a la Premier, y ya está. Como en la Premier. Y sobre todo el hecho de ver pues equipos de tercera federación, no en su estadio, sino en el propio Bernabéu, por ejemplo, claro, o en el Camp Nou, claro, o en el Metropolitano. Claro. Sí, eso es el gran encanto, ¿no?, que tiene esta competición. El Athletic Bilbao, de todas formas, tiene una competición fetiche en la Copa del Rey, ¿eh? Es increíble lo bien que compiten aquí. Sí, bueno, sí. No, y el trabajo que está haciendo Ernesto Valverde, que es extraordinario, ¿eh? Bueno, el chingurri. Y San Mamés, que será una caldera en el partido de vuelta. Sí, lo tienen mal los indios, la verdad, yo creo. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Que habrá final vasca? Sí, todo apunta a eso. Vamos, Arakis, tú tienes que apostar ahí, ¿eh? Hombre, sería bonito, ¿no? Otra final en Sevilla. Pero sí, todo apunta, pero bueno, ya veremos. Claro. Bueno, ¿y alguna cosa más? Pues sí, tenemos también lío un poco con la Superliga y una propuesta del gobierno francés para firmar todos los países de la Unión Europea, salvo España, para que la Unión Europea sea la que regule la Superliga y que por lo menos esté supeditada al mérito deportivo a través de las ligas domésticas. Más regulación, ¿te das cuenta? Todo sí. Es regulación en Europa, todo es regulación, es una cosa tremenda. Y sí, a ver sí. Si regulamos también un poco la Federación Española de Fútbol, que vuelve a tener lío con la selección española femenina. Han tenido que cambiar de sede las semifinales de la Nations League, donde España juega contra Países Bajos. Estaba fijada en Cádiz, en el nuevo Mirandilla, la han tenido que cambiar a la Cartuja, porque el Cádiz no puede ceder su estadio, porque juega ese fin de semana y no pasan 48 horas desde el partido de España al Cádiz. Lo cambian a la Cartuja, tienen que devolver el dinero de las entradas y los holandeses están muy cabreados, porque había mucha gente ya con viaje, hotel, entrada, todo cerrado. Bueno, Herrera, ves, tienes que poner orden. Hay que poner orden. No, sí, yo, vamos. ¿Cómo te lo contaría? Bueno, ahora, damas y caballeros, llegamos con permiso a las noticias de las 8. ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en atardeceres, en calma. Ricos, riquísimos en risas, en buenos momentos, ricos en tranquilidad, en dejarse llevar. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca. Más información en ing.es. Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana. Herrera en COPE. La mañana. Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid. Estar informado. Todo el entorno de la Plaza Mayor es paso obligado para los turistas que visitan Madrid. Es un punto neurálgico del centro de la capital en el que los comercios y tiendas de souvenirs conviven con bares y restaurantes, el mercado de San Miguel y los tuk-tuk, esos vehículos en los que los turistas recorren las calles más céntricas de la capital. No es una zona cómoda para circular con el coche, muchos puntos de carga y descarga, y desde hoy son peatonales 3 de las 4 calles que rodean al mercado para que ese tránsito sea más seguro. Ramón García Pellegrín. Los comercios aplauden la iniciativa para hacer peatonales esas 3 calles que rodean el mercado de San Miguel. Víctor Hugo, del Yantar de Ayer. Entre menos coche, mejor. Y la zona centro, que está tan desbordada de gente, de turismo, necesitamos que sea más amable con la gente que viene de afuera y peatonizar la calle me parece perfecto. Iván lleva a los turistas en su tuk-tuk y se ve perjudicado, nos dice, por esta nueva zona peatonal entre la Plaza Mayor y el mercado. Para nosotros, por supuesto, es negativo en este caso, ¿no? Pero tenemos que adaptarnos a lo que venga. ¿Vosotros generáis un problema de seguridad aquí con los turistas que van andando? Para nada. La Asociación de Vecinos Sol Barrio de las Letras también apoya la peatonalización, aunque critica, eso sí, que los vecinos sean una especie en extinción en el centro de la capital. Y lo que está cambiando también es la imagen de la glorieta de Carlos V en Atocha, justo al lado de la entrada de cercanías. Apenas queda una pequeña parte del monumento a las víctimas del 11M y de los andamios que se han utilizado para desmontarlo. De todas maneras, eso ya lo tienen allí en el Retiro también. El otro día es que cuando he pasado digo, bueno, igual lo han puesto, digo, ahora otra vez a quitarlo, y digo yo, qué derroche. Eso lo pensé yo sola. El mes que viene, el próximo 11 de marzo, se cumplirán 20 años de la tragedia. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, jueves 8 de febrero. Ahora mismo tenemos 9 grados en la Puerta de Alcalá y el cielo muy cubierto. Enseguida te voy a dar la previsión del tiempo, pero a las 7:52 lo que hay que ver es cómo está el tráfico. Es horrible. ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. ¡Economistas, bienvenidos! Por fin hay otra luz. Factor Energía. ¿Lo veis? Audi Retail Madrid patrocina el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Jesús Matsuki, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mamen. Aumenta la circulación a esta hora en los principales accesos de la ciudad. Se hace notar desde primera hora de la mañana en accesos por la zona sur, como por ejemplo los paseos de Santa María de la Cabeza y Delicias, General Ricardo, o el acceso por la Avenida del Mediterráneo, pero también aumenta, por ejemplo, en la zona oeste, tanto en la Cuesta de San Vicente como en el acceso por la Avenida de la Memoria. El M30, tenemos bastante tráfico ya, desde el nudo sur, tanto en sentido Puente de Ventas, así como también en la zona de túneles, la zona oeste, y atentos también porque en la Avenida de la Ilustración el tráfico empieza a ser algo más complicado en sentido A1. ¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, en este momento pendientes de un alcance en la 4 en Valdemoro que genera 5 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Más dificultades de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, en la 2 en Torrejón de Ardoz, en la 5 en Arroyomolinos y Móstoles, también en la 6 desde Las Rozas hasta Puerta de Hierro y M607 en Colmenar Viejo, y en ambos sentidos en la 3 en Rivas. En la M40 tengan especial cuidado entre Pozuelo y Monte Carmelo, y desde Vallecas hasta Hortaleza, todo ello en dirección A1, en Carabanchel Alto en sentido A4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6, y en la M50 en Majadahonda y Alcorcón dirección A5 y en Boadilla del Monte hacia la autovía de A Coruña. Y en un instante nos ocupamos de las protestas de los agricultores. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus, todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid. Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo. Va a ser un jueves de cielos muy cubiertos. Regresa la lluvia a Madrid según la previsión de la EMET. Será por la tarde. Viene acompañada de viento, sobre todo en la sierra, donde está activado el aviso amarillo por rachas que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora. Las mínimas suben ligeramente en toda la región y bajan las máximas, 12 grados en Madrid capital, 15 en Aranjuez. En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular. Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid. Mercamadrid, el principal centro de distribución de España, está en el punto de mira de las protestas de los agricultores. Hasta el momento no han conseguido llegar a él con sus tractores, pero desde hoy se incorporan a las protestas del campo las grandes asociaciones agrarias. Hay que estar pendientes un día más de las carreteras, de los puntos de acceso a la comunidad, porque desde este lunes se llevan produciendo bloqueos en los límites con Castilla-La Mancha y eso se traduce después en atascos kilométricos en las carreteras nacionales. Manuel cultiva cereal y olivo en Villarejo de Salvanés. Se hace la explotación inviable prácticamente, porque necesito, mira, vengo hoy que tenía que estar cogiendo aceitunas de las 8 de la mañana, todavía tengo la paja retenida, con lo cual, si eso nos sumamos a una cosecha de cereal por la sequía, pues mi situación es límite. He tenido que malvender parte de mi cosecha de aceituna para poder soportar los 3 obreros que tengo, y próximamente un cuarto. Los agricultores llegarán al centro de Madrid el miércoles 21, tractorada frente al Ministerio de Agricultura, aunque desde una plataforma de transportistas se ha convocado al sector del campo a entrar en la capital este sábado. Su destino, la sede del PSOE en Ferraz. Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día. Herrera en COPE. Madrid. Estar informado. ¿Sabéis por qué estoy contenta? Mi madre paga la residencia privada sin gastar los ahorros. Pensión le avanza el dinero que necesita y lo paga con el alquiler de su casa. Tiene dinero para estar bien atendida sin vender ni hipotecar su casa. En Pensión se ocupan de todo. Visita pensión.es e infórmate. Tú también puedes. La mejor fabada asturiana se come en Madrid, en el restaurante sidrería Carlos Tartiere. Y también faves con bogavante o almejas o con piscina y gambas. Más arroz con bogavante o carabineros o boletus y nuestros pescados al horno. Restaurante Sidrería Carlos Tartiere, en calle Menorca 33 y 35. Reservas en restaurantecarlostartiere.es. La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana. Hola, ¿sabías que en Vallesol también puedes venir para recuperarte de una operación? Sí, y además de nuestras estancias permanentes, también puedes probar una estancia temporal. Ven a conocernos, contamos con plazas concertadas con la Comunidad de Madrid. Infórmate en el 924 24 25 o en vallesol.es. Vallesol, la residencia que te mereces. Hasta que recuperan tu vivienda. ¿Cómo? Que la agencia negociadora del alquiler te paga la renta, pague o no pague el inquilino, hasta que te recuperan la vivienda, sin carencias ni franquicias. ¿Y si quiero hacer obras o reformas en la casa? No te preocupes, si no lo tienes, te adelantan el dinero sin intereses. Agencia negociadora del alquiler, te pagan hasta que recuperan tu vivienda. 920-2011, 920-2011. Recuerda esa incidencia en la línea 9 de metro entre Rivas Futuro y San Cipriano. No circulan los trenes, hay servicio alternativo de autobuses gratuito para hacer ese tramo. Escucha Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.